Bueno, como les estaba por contar, me enteré que Estados Unidos, potencia mundial, acaba de enviar un satélite al espacio porque dicen que en el 2030 la Tierra va a estar superpoblada y no se va a poder vivir más acá. ¿Y qué buscan? ¿Tener dónde...? Un nuevo planeta parecido al planeta Tierra. ¿Para llevarnos a todos nosotros? Los visionarios. A los que tienen plata nada más van a No, para ir ellos y dejarnos lo que queda a nosotros. Para dejar lo que queda a los sudacas. Y claro. Qué cosa rara que se le ocurren a estos muchachos. La verdad que todo lo que pasa en las películas de Hollywood y esas cosas no es joda, no sale de ningún lado. O sea, lo piensan y realmente lo hacen. Es medio raro eso. ¿Qué sé? O lo hacen y después lo piensan. Claro, claro. Y después mandan la noticia y ya habían hecho la película. Y además tenés opciones antes de llegar a eso. No sé. Controlar la natalidad. Probá parando un poco el calentamiento global a ver si salvás al mundo. O probá haciendo que la gente use preservativos por ahí. No, la más complicada. No, vamos a invertir unos 445 millones de dólares en una cosa que mande hasta el espacio y conseguir tierra. Está bien, qué sé yo, son ideas, que son opciones, ¿no? Que tiene uno. ¿Qué hacemos? O lo más fácil o mandamos un satélite al espacio. Bueno, qué sé yo. Soy de Estados Unidos. Bueno, ya fue. Y son potencia mundial. ¿Sabés que el otro día me estaba viendo los turistas en acá en el subte? Cómo le sacan foto a todos, es increíble. Los turistas acá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, ah, claro, sí. Bueno, no solo le sacan foto a todos, sino cómo le sacan foto, o sea, con como si fuera tan divertido la gente de acá. Yo te juro que por ahí ven a un pibe pidiendo estampita y le sacan foto y después van... Esa es la cosa pintoresca, ¿viste? El si pobre querés. Ahí, bueno, los grandes fotógrafos, ¿viste? Como el... Oh, bueno, ese, el caso vas a contar, el caso del muchacho... Ya lo sabes. Sí, contalo, porque es increíble. Esto después de... Bien, no lo tengo claro, pero... No, bueno, el muchacho que fotógrafo que sacó, creo que hace un par de años, ganó el premio al, no sé, Pulitzer o X premio de fotografía, y el tipo se suicidó luego de sacar la foto. Claro, una nenita ahí corriendo desnuda, toda la pobreza y todo eso que mostraban. Y un buitre yéndole de atrás, esperando que fallezca. Sí, sí. Bueno, esto calculo que fue un poco menos... Menos violento. Choqueante, claro. No, seguro. Pero a lo que voy, que los tipos llegan a eso, o sea, no llegan a eso, pero van a esos lugares, por ahí le sacan foto a un nene que está pidiendo comida en el subte y pará, loco, dale algo de comer, no le saques una foto. Está bien. Como que no. Aparte, me imagino eso después, viste, en la casa comentando. Sí, claro, acá en el 13 estaba cagando de hambre, ¿no sabes? Qué pintoresco, ¿viste? Otra cultura. Cuando uno tiene espacio en la camarita. No sabes qué linda Argentina, dice, no tan Noruega ahí sentado mirando toda la civilización de ellos. ¿Sabes qué lindo como se cagan de hambre? Dice. O sea, acá estamos re bien, van a pensar, está bien. Medio raro, pero bueno, no es tan choqueante como la del cuervo ahí esperando que... No, eso es increíble. Eso es en África. ¿Y eso te lo sacaron a vos la foto? Ahí me sacaron una foto como si fuera un campeón. Y era un pibe más, tratando de meter un tema con la viola. Ahí en el subte. Y bueno, ¿qué? ¿Te dieron algo, aunque sea? Sí, 2 pesos. No se le cayó un euro ni de casualidad. No sabía una palabra en castellano y me dio un billete de 2 pesos. 2 pesos, ya sabía ratonear. Ya sabía radio, lo primero que aprenden. Está perfecto. Tomá boludo y el ratoneo, ¿sabes? Y sí, qué sé yo, son cosas que bueno, son otras culturas que vienen acá y parece todo pintoresco, ¿no? Yo calculo que bueno, cuando van a La Boca, qué sé yo, les llaman la atención. ¿Sabés? Roxette, ¿te acordás de la banda Roxette? Sí, sí. Bueno, cuando vinieron a Buenos Aires en el año, creo que fue 95 por ahí, que tocaron en Ferro, los tipos se quedaban impresionados con La Boca. Pero impresionados. Me di cuenta mirando el DVD. En el DVD ellos aparecía todo el barrio de La Boca y ellos hablando. Sí. No entendía muy bien porque hablaban en inglés y no lo tenía subtitulado. Hubiese estado bueno que sepa qué decir. Tal cual. Pero veía que estaban filmando en La Boca. Y era evidentemente que los tipos se habían quedado muy apasionados con todo lo que era con todo lo que era la pobreza. La pobreza. Claro, pinta rajeada, digamos. Claro, cómo era la pobreza en las paredes de la Boca. Y bueno, y lo del famoso tour este que hacían los Barra Bravas. Ah, de la cintura, no, ni idea. Bueno, eran como una especie de curso acelerado, no sé si era tan así, era más con valor. Curso turístico. Acelerado de pobreza en Argentina. Claro, de cómo ser Barra Brava era este. Era, bueno, venían turistas y le hacían las internas, como eran las internas de la Barra Brava, los cantos, todas cosas así, eran como, bueno, muy llamativo se ve para los turistas. Y sí, acá, seguro. Un miedo bárbaro, pero bueno, qué sé yo. Ahí por ahí, en la agencia de turismo tenían esas, viste. Esa promoción. Claro. Tenía la Boca, Puerto Apache, qué sé yo, no sé. ¿Dónde salió TV, viste? Qué sé yo. Claro, también seguro que venden con eso. Y debería. Ahí. Acá sí hay algo que sobra, es imaginación. Para vender, sí. Somos pintorescos y pobres, pero tenemos mucha imaginación. Así. Ahora los tipos, eso, otra buena idea de Macri seguro, la de los Barra Bravas. Ah, no sé, por ahí sí ya metió su manotazo. Ahora, viste como la Boca, fuera de toda broma, Boca es impresionante cómo ha crecido como empresa en los últimos, ponele 15 años. O sea, hoy día, y he conocido gente de otros países que te dicen lo primero que quieren conocer cuando vayan a la Argentina, a la cancha de Boca. No puedes creer. No. Pero es no. Así, ¿eh? Sí, bueno. Tenés cosas para ver, ¿eh? Tenés miles, pero... Y ponele paisajes, por lo menos, miles de cosas más interesantes. Y a la Boca se termina todo ahí. Mirá, ni siquiera por la historia, las inmigraciones, ¿no? Para ver la cancha de Boca donde jugó. La cancha de Boca... Reagrandado, viste, vienen a ver la cancha, ¿viste? Mirá, ahí están los japoneses que vienen a vernos a nosotros. Qué cosa increíble lo que llama la atención a los otros países de acá. Así. Cambiando de tema, ¿no? ¿Sabían ustedes que ahora la gente se congela? ¿Cómo se congela? Se congela, se mandan a congelar para en un futuro, si la ciencia avanza y... A ver qué pasa. Los reviven y... Eso ya hace un tiempo, parece. A ver si encuentran la cura para 38 puñaladas. Ah, a Dine lo congelaron también. Claro, hay un matemático muy conocido también que se congeló... Einstein. Que se congeló a 60 años, antes de que se le deteriore el cerebro. No quería perder su inteligencia, la quería conservar. Pero sabía... No se estaba muriendo el tipo, sí. Y era matemático, por ahí sacó un poco las cuentas. Tenía 67 años ya. Tenía una enfermedad medio rara, como que se estaba por volver loco o algo así. Y antes de que la agarre la enfermedad, punto crítico, decidió congelarse. Esperar que la ciencia avance. ¿Te imaginás ahora vuelve en otro planeta? Porque se van a ir a buscar. No va a entender nada. No va a entender nada el tipo. Aparece en otro planeta, igual que hace que en la década del 40, ¿viste? Claro, ¿qué mierda? Y va a tener ganas de ir a la Boca, ¿viste? Va a parar el 53 para ir a conocer la Boca. Sí. Sí, eso es raro, porque encima del congelamiento, ¿viste? Cada vez más personas, ¿no? Sería un garronazo. Si Michael Jackson, ¿no? Era el que se quería congelar. Oh, ese chabón, ya no sé si se congeló, ya cómo anda. Se está descongelando, me parece. Claro. Ya está en la etapa de descongelamiento. Se está descongelando. En realidad ya es casi una moda, hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Y no solo eso, sino famosos. Los óvulos también, bueno, se congelan, ¿viste? Las mujeres. Las mujeres se congelan los óvulos. Claro, como para que, ¿viste? Bueno, se les pasa el cuarto de hora y los óvulos también envejecen y ya no tienen ninguna posibilidad. Y bueno, la semana pasada salió una señora que tuvo un hijo a los 60 y pico de 66 años. No, ¿te imaginas? El hijo, pobre pibe. Pobre pibe. Increíble. ¿Cuánto dura con madre? No, porque por ahí la madre se congela también, ¿viste? Y entonces dura más. Claro. ¿Va a tener todo congelado? Ahí el calentamiento global le caga a la familia. Sí. ¿Qué murió tu familia? Calentamiento global. Estaban congeladas. Ya no tiene ni un poco de relación, pero bueno. Ahora, sí. 66 años, dice. Claro. O sea, cuando el pibe tenga, la hija o el hijo tenga 20 años, El nieto. No, es el hijo. Es el hijo. Va a ser como un nieto, pero... Cuando tenga 20 años, claro, va a tener 86. Es horrible para el hijo. No, tipo... Sí, bueno, en realidad por ahí cobrar la herencia más rápido. No, pero es un... Hay algunos pro. Hay alguno que estará pensando eso. No le van a echar la pelota con... Andate a laburar, ¿viste? No, porque ya se va a caer con la casa, ¿viste? Tiene su pro. Más contras, pero bueno. Sí, es raro. Y el viejo ni hablemos en ese caso. Y el viejo, mirá si por ahí el viejo no quería saber nada. Capaz inseminación artificial habrá sido. O la gatillaron a los 66 y quedó embarazada. No, ¿cómo la van a gatillar? ¿Vos decís? La habrán gatillado, pero no creo que haya quedado embarazada, es imposible. O por ahí la gatillaron y cayó tarde. El organismo se avivó tarde. Estaba congelado el óvulo. Se perdió. ¿Cómo es eso que congelan óvulos? ¿Ahí adentro se los congelan? No. Bueno, eso no tengo bien claro. Se los sacan, los congelan. Claro. Y cuando lo necesitan, los congelan y los usan. Me dicen no, boludo. Es obvio, ¿no? Claro, no hay acá, no hay un ovulólogo. No sé cómo se dirá. Pero bueno, la cosa igual eso no es tan importante. Calculo que lo más importante es que estamos cada vez que no nos damos abasto ponerle acá los trenes o los subtes, y no estamos hinchados a la bola de la gente que hay. Y ahora se van a congelar más gente, van a congelar óvulos. Ojalá que estos muchachos de Estados Unidos se encuentren en otro planeta, la verdad que... Estaría bueno, ¿no? Sería una solución también. Aunque sea para ellos, claro. Nosotros no podemos ir a vivir a Estados Unidos, que va a estar deshabitado. Pues no, para mí que quedan varios, van a quedar todos latinos. Qué mal. Van a quedar todos los de Mar Volta, Rodríguez. Y también viste los mellizos de padres diferentes. Eso es increíble, ¿no? Ah, sí, eso me enteré hoy. Un caso en Francia. A ver, una francesita que no perdía el tiempo, bueno. Pero, ¿cómo? A ver, pero explica bien eso. Cosas que pasan. O sea, está embarazada de dos criaturas. Sí, las tuvo. Y pasó el tiempo y el padre, supuestamente el padre de los dos, se dio cuenta que un pibe era igual negro a él. Salió un chino y un negro, no entendía nada. Y el otro no tenía nada, pero nada que ver. Y bueno, le habrá interrogado a la mina, le hizo el ADN. ¿Cómo? Eran mellizos. Y había uno que era diferente al otro, que, o sea, no era del padre. Claro, mellizos no son iguales, los gemelos. No, claro, claro. Pero estos eran muy diferentes, no parecía hijo de él. Esto parece una telenovela mexicana, ¿viste? Que no sabes en dónde termina. Y bueno, resultó que era hijo de otro padre. Tomá. Porque eran dos óvulos. Entonces la mina tuvo relaciones con dos hombres diferentes y cada uno fertilizó un óvulo distinto. Pero la misma noche. O al día, no sé. Ah, qué copado. Da como medio un poquitito de asco. Sí, la verdad. Sí, ¿no? Encima, bueno, por lo menos... Bueno, es que... para que la gente esté atenta. Si tenés mellizos, ahí al ADN el toque. Sacala, sí, a los dos. La duda rápido. Trillizo, chau, ¿sabes? Tenés el horno mal. Flor de corno. Si son trillizos, sí, es un problema importante. Cada uno de una etnia diferente, pero bueno. Bueno, son las 12 y cuarto de la noche o las 0 y cuarto de la mañana, como lo quieran decir. Las 2400, si sos un medio milico. O las 2400. Claro, ahora vamos con un temita. Bueno, vamos a escuchar un temita. Pará que te tiro la temperatura porque es interesante. 11 grados 4, la sensación térmica igual. Mirá. Mucho frío en Buenos Aires. Sí, tenemos la humedad también, 77% de humedad. No es tanta humedad. En realidad, Buenos Aires, ciudad húmeda, si las hay, se va a 90% de humedad y ahí te quiero ver. Ah, no sé. La verdad que a mí la humedad no me afecta para nada por ahora porque soy joven. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo de música. Esto es Melodía Umbral. Nosotros somos Franco Carbone, Ramiro Pereira, Damián Messina. En los controles, Santiago Viñoli. Y lo que vamos a escuchar ahora es... exactamente. Cluster Dummies. ¿Cómo es que se llama la canción? Promete. Se llama así. Disfrútenla. Así entre paréntesis. Poquito. Finally made her Melodía Umbral, el analgésico mental para que puedas dormir. Más. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Lo que acaba de pasar en un temazo de Dylan, Blowing in the Wind, que es muy interesante, que habla un poco, ¿no?, en tema la época de la guerra de Vietnam, donde hablar de la libertad con esa, de esas maneras, ¿no?, era bastante representativo hablar de la paz. Muy jugado. Un tema que hicieron muchas personas. Hicieron, incluso una cantante afroamericana, Odetta, que cantó con Martin Luther King en su momento, iba a cantar el año pasado con Obama al asumir. Pero falleció antes. Se le complicó. Se hizo la requemó. Físicamente imposible. Pero. Qué mal, no me puedo estar riendo así. Por causa de fuerza mayor. No, lo que quería contar, que es muy interesante este tema. ¿De qué habla más o menos la letra? No, cuenta, por ejemplo, arranca diciendo cuántos caminos tiene que andar un hombre antes de que lo llames hombre, cuántos mares tiene que surcar la paloma blanca antes de que pueda descansar en la arena. O sea, es muy poética y al mismo tiempo muy simbólica de todo lo que es la libertad y la paz, ¿no? Simple a la vez también. Y simple, muy entendible, muy simple. Cuando en realidad justamente eso es lo que tiene, te está diciendo. La respuesta, claro, es mucho más simple de lo que realmente uno busca. La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Está ahí, claro. Y sabés que justamente estaba leyendo, terminé ayer de leer un libro, una colección que recomiendo para todo aquel que le interese iniciarse en una personalidad. Estas ediciones principiantes, no sé si las vieron, que ponele, el que yo leí ahora es García Lorca para principiantes, pero hay miles, hasta Freud, no sé, Stanislavski, Kant, pensadores, gente mucho más. ¿Te bajan el nivel? ¿Sí? No, para que lo entiendas. Claro, con dibujitos, todo. Ah, bueno. Pero está bueno, porque la verdad está bueno. O sea, uno, cuando la primera vez que lo veo, bueno, esto debe ser una boludez, ¿no? Pero todo lo que alimenta bueno. la intriga, bueno, el buscar más. Sí, además te invita a buscar otras cosas y o sea, y meterte en ese artista y después buscar más. En este caso de García Lorca, además que está bueno acordarse un poco de esas cosas también. García Lorca, un tipo que le asesinan, un genio que lo termina asesinando de una manera tan vulgar, tan. O sea, el gobierno de Franco y decir la puta madre, no puede ser que la mentalidad del hombre sea tan chata, ¿no? Contá la muerte, contá cómo fue. No, bueno, eso, durante la dictadura de Francisco Franco, García Lorca siempre fue un precursor de la libertad. De hecho, una de sus obras, a la protagonista la asesinan por estar bordando la bandera de la libertad. O sea, toda su simbología y todo lo que él hablaba era un defensor del término libertad, que nunca se sabe bien que es en sí, pero bueno. Y no, que a veces está más confuso eso, pero bueno, en ese momento era bastante claro, o sea. Sí, en realidad el tipo hablaba siempre de una libertad que ni siquiera pasaba por ahí desde la libertad física, sino desde la libertad de pensamiento, libertad intelectual, ¿no? No por estar preso o no. Pero cuando, bueno, él se declara que era republicano, que estaba en contra del gobierno, de la dictadura, del fascismo, hace duras críticas al fascismo, y así lo buscaron y lo terminaron, lo agarraron, lo terminaron asesinando. Le dijeron, cuando lo van a matar, sale a defenderlo un tipo, ¿no? Un amigo de él, sí. Y le contestan, los del ejército le contestan, este hombre hizo con la pluma mucho más daño que otros han hecho con una pistola, le dicen. Fíjate las atrocidades que dice, que es hacer daño, hacer que los demás piensen, que los demás tengan propio raciocinio, eso es hacer daño, es terrible. Sí, no, no. Bueno, vamos a salir del tema, vamos a leer algunas noticias serias para charlar un poquito. Por ejemplo, tengo acá una interesante que dice que crece la dependencia privada de fondos oficiales. Esto quiere decir que los subsidios se multiplicaron por 10. Se utiliza 20% del gasto público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que del dinero que nosotros o que la gente común paga, claro, se va en impuestos, 20% del gasto público se va hacia los privados. Los privados, el PBI sería. Claro. O sea, todo nuestro dinero, para explicarlo a lo bruto, todo nuestro dinero va a un fondo común y se divide a todas las cosas estatales y en este caso 20% va al gasto público. El presupuesto se fija en 41 mil millones de transferencias al sector privado, de pesos, ¿no? En pesos. Sí, sí, siempre en pesos. Se tenían esas cifras, ¿viste? Esas millonadas. Claro, así nomás. Que eran en pesos. Y bueno, acá te cuenta algunas estadísticas que no van al caso. Lo importante es decir por qué aumenta la plata que le dan a los privados. ¿Por qué no le dan plata a las cosas, a las entidades públicas? Claro, como si ya tuviesen, o sea, no tuvieran ningún otro tema más que tramitar, digamos. O sea, es como que ese 20% se lo dan cuando faltan miles de cosas en muchos otros lados, como la que nos enteramos hoy, la de la donación que hizo Scioli al Posada. Ah, la gran donación de la Scioli. La donación, le queremos agradecer a Scioli porque hay tres sillas nuevas en el hospital de Aedo. Tres sillas de ruedas. Qué grande Scioli. Se la jugó bastante. Si no fuera por su gestión. Claro, bueno, y ahí decís, bueno, está bien, si vos me decís que ya, bueno, están habiendo una repartición bien hecha, bien pensada, bien estipulada, o sea, con lo que son todas las cosas públicas, y después se le da algo a lo privado, seguiría siendo mal visto, ¿no? Pero ahora ya parece una gastada. Ahora en este parece momento... Parece una burla, realmente sí. Parece una burla. Bueno, ¿qué fue hoy que salió hace poquito? Que salía de la compra de un avión. Sí, bueno, sí, justo hoy salió el tema. Déjame de joder. Tenemos un Boeing no sé cuánto. Un Boeing 747. No, y la presidenta hablando que decía que tuvo la llave de camionetas, tuvo la llave de autos y ahora tiene la llave de un avión. Déjame de joder, en serio, bro. Le falta comprarse la testarrosa que tenía el innombrable. Sí, ya estamos. Sí. Ya estamos todos. Pero cómo nos cagan en la cara y nosotros aplaudimos. Un fiscal denuncia el caso de corrupción más grande de la historia en el Chaco. Bueno, es por el tema que vienen luchando varias ONG, que es el tema de las plantaciones de soja que hacen pelota a todos los campos. Dice que han entregado tierras fiscales desde hace más de 10 años. Y este vínculo no solo hace mal a todo lo que es el sistema ecológico, sino que propaga lo que es el dengue. Ah, mirá, no sabía, ¿eso es una nueva? Es una nueva. Soja ayuda, digamos, al dengue. No, no la soja. Deteriorarlo en campo. Claro, el campo de deterioro. Claro. Ese es el tema. Mirá. Bueno, dice que Se privilegió a grupos económicos muy fuertes dedicados al cultivo de soja o emprendimientos forestales. Mientras que el Estado, por un lado, investiga a las empresas que consiguieron tierras irregularmente, a través de la Dirección de Bosques se les daban permisos a esas mismas empresas para el desmonte. Oh, mira. Los dengues chochos. El Aedes aegypti está re contento. Y acá seguro que los gobernadores se han quedado con una cometa impresionante, todas estas empresas que sacan soja a lo loco. No. Esas cosas no pasan, chabón, ¿qué decís? No. No digas eso. La tierra bajo investigación sería más de 1.5 millones de hectáreas. Oh. No sé cuánto significa eso en plata, pero parece mucha. Por lo menos mucha tierra, seguro. Bueno, peor en el caso de Calafate, se estaban vendiendo a amigos de los Kirchner en las tierras por 7 metros cuadrados. No, 7 pesos el metro cuadrado. O 7 dólares, para el caso es lo mismo. Sí, ojalá, eso es buenísimo. Estamos hablando de que la tierra de Calafate, ¿cómo va a valer eso? Sí. O sea, si lo voy yo a comprar, seguro que eso no me lo cobran, me lo cobran, no sé, una gamba. No, pero vos sos amigo de Kirchner. No. Ahí está. Hayan mellizos de 5 días. Esta es una noticia muy seria y no sabía si cerrarla, pero bueno, como pasó acá en La Matanza y nos toca de cerca, es interesante. Hallaron un mellizo de 5 días en un basurero. Ah, sí, eso es terrible, sí. Los bebés estaban en estado de hipotermia, fueron encontrados por un vecino que escuchó los llantos, dice, ¿no? Estaban adentro de las bolsas de nylon. Ahora la gente... Esa monstruosidad de posta, porque habiendo miles de salidas, ¿no? Para alguien llevarlos que por ahí no quiere tener hijos. Claro, llevar una iglesia es una opción. Tenés miles de posibilidades, pero eso ya es... Eso es lo que andás a ver, si es por ignorancia o por violencia pura, qué sé yo, qué será. Pero... 5 días de vida tienen los niños, ¿no? Sí, igual informaron ahora, esto es las noticias más recientes, y decían que estos chicos ya estaban bien, o sea, estaban en su peso, estaba todo bien. Y que creo que hasta consiguieron adopción. Ya, sí. Y claro, ser tan chico por ahí tiene suerte. Habría que conseguir a la madre y... Sí, también. Ajustar cuentas. Asesinarlo un poquito, por lo menos. Claro, no quería abandonar gente, pero quería matar gente. No, sí, es algo que la verdad que no se explica. Hay miles de casos también parecidos de bebés abandonados. Gente que no quiere sonar malo, pero no debería traer hijos al mundo. De hecho no lo quieren hacer, si no claro, eso, pero no deberían. Si no tenés un poquito de amor para darle al hijo, ni se te cruce por la cabeza. No, yo calculo que ahí tiene mucho que ver lo que es ignorancia, bueno, falta de educación, porque otra no le veo. También un poco por ahí el contexto, ¿no? De lo que es la pobreza y todo, que no te ayuda, digamos. Estás en una situación donde un hijo no se ve de otra forma más que una boca más para alimentar. Claro. Y eso entonces se termina en estas... ¿Hasta qué punto es real esto que dicen que por ahí la gente pobre no sabe el preservativo? Eso no lo sabría decir, la verdad que... Yo la verdad que no entiendo, porque hoy día se regalan los preservativos. El gobierno tiene la obligación de hacerlo. Y de hecho lo hace, si uno se pone en campaña... Y va a buscarlo, te lo tiene claro, que regalar. Claro, eso cada tanto se escucha hablar de eso, pero no es siempre. Tendría que ser algo más más importante por ahí que la gripe porcina o el dengue, ¿no? O el avión de O el avión de Cristinita, sí. Hay cosas más importantes como esta, ¿no? Así que bueno. Vamos a escuchar un poquito de música. Tenemos por ahí algo de Roy Buchanan. Si me confirman. Es un artista que murió ahorcado. Cual David Carradine, más o menos, de Kung Fu. En este caso el tipo murió ahorcado, fue preso. Y lo encontraron ahí ahorcado. ¿Lo ahorcaron o se ahorcó cuando salió? Medio raro, un violero muy bueno que usaba una Telecaster, tocaba con Hendrix en una época. Ah, mira. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Roy Buchanan. No me acuerdo realmente el nombre de este tema que estamos por escuchar ahora, pero escuchá la viola, suena muy lindo. Bueno. Ahí está. How can you do this to me? cooperativos, rockeros, transformadores, comprometidos, culturales, comunitarios, alternativos. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Melodía Umbral. Responsable ruso prohíbe la expresión crisis financiera. Esto en Rusia nada más puede pasar. Así es, ¿no? Un responsable ruso prohibió que sus funcionarios usen el término crisis financiera, bajo la amenaza de despido. Todavía no tenía ningún opositor, seguro. Comunismo. El jefe de la administración regional Noginsk, 50 kilómetros al este de Moscú, Vladimir, deben ser el 90% de Vladimir allá, Vladimir Laptev, firmó una orden prohibiendo... Firmó una orden prohibiendo a los funcionarios de la ciudad usar la expresión en sus discursos públicos. Está bien, porque si nadie cree que no hay crisis financiera, no hay crisis financiera. Es así. Mira qué fácil que la solución a acá, si hubiera, acá las cosas que nos hubiéramos ahorrado con simplemente decir, no se usa ese término. Y también, bueno, mismo con las palabras vos tenés un pensamiento, ¿no? Si te están sacando palabras, te están sacando el pensamiento, ¿no? Claro, tenés oposición, está perfecto. Exactamente. La crisis está en su cabeza, ese tipo, no en la economía. Es fantástico. Y dijo, genio, ahora no se dice más mal gobierno, se va a decir buen gobierno para todos y ya está. Es como acá lo que nosotros siempre decimos, por ejemplo, el caso hipotético, no hay nafta en las estaciones de servicio. Claro. Entonces salen todos los noticieros, en todos los noticieros no hay nafta en las estaciones de servicio y la gente como loca, ¿qué hace? Va ahí y consume nafta. Claro, claro, eso se llama, no me olvidé la puta. Bueno, pero no importa, tiene un nombre específico. Profecía autocumplidora. Ahí está. O claro. Psicología inversa, puede ser. Sí, igual, o sea, la profecía autocumplidora está bien mal aplicada, porque vos estás tirando algo que, o sea, no se cumple hasta que vos lo terminás de decir, digamos, ¿entendés? Entonces vos, cuando decías lo de la crisis de nafta, no había, pero después termina siendo que sí. Claro, entonces claro. Es autocumplidor. Bueno, eso es la manera más tonta de... me voy a ir a otro tema, pero es la manera más tonta de arruinar los bancos. Sí, este claro, banco está en crisis. Claro, claro. Saquen la plata, no inviertan más en este banco. Bueno, tiene que ser alguien increíble, obviamente. Sí. O alguien mismo del banco. Una noticia que nos preocupa a todos. Unos castores provocan el descarrilamiento en un tren cerca de Ottawa. Unos castores, dicen. Una compañía ferroviaria canadiense culpó este viernes a castores del descarrilamiento de uno de sus trenes. Todos se lavan las manos. Provocó, dice, que 200 litros de diésel se derramaran en el río Ottawa, proveedor de agua potable de toda la capital. Mirá, era la evolución de los castores. Ahora, además de hacer represas, te descarrilan los trenes. Está bien lo que hacen los castores, loco, ese es su terreno. Sí, que ¿Qué venís a construir un tren? Un chapelota, le dice. Acá estoy yo. Dice, este accidente era imprevisible. Fue provocado por el torrente de agua que se llevó el ferrocarril de Over, insistió la empresa, que descartó toda negligencia de su parte. Claro, nosotros no somos ninguno giles. La culpa es de los castores, dice. Tenía que ver, igual, hay alguien que prevea a los castores. Algún departamento especial para eso, total. El departamento de control de actividades inapropiadas de castores. Claro, hay una carrera de castrología, qué sé yo, sí, tiene que ver. Y los canadienses por ahí, viste, los tipos son muy ecologistas. Los canadienses harían escuela, sí, totalmente. Hacen 5 o 6 años de estudio por ahí. Bien. Sandra Bullock, la actriz, ¿no? Muy famosa, que decían que estaba en su... Sandrita. Sí, que tuvo una affair, ¿cómo que se dice? Con Schiavi, se dijo en su época. Con Schiavi. Claro. Con el flaco Schiavi. Pero antes de que ella fuera... Dale, no hay crisis financiera, Franco, dale. Eso se dijo hace mucho, bueno, no importa. La mina esta dice ahora que dejó las comedias románticas porque son malas. No, hasta que se dio cuenta. Hasta que se dio cuenta. Vamos, carajo, ¿qué va a hacer ahora? Dejé de hacer comedias románticas, son terribles, son malas, no son divertidas. Buenísimo, que se haya dado cuenta y más también. Pasa que hay varias películas que tienen que clausurar ya. Está bueno avivarse de joven esto, así no metes la pata. Dice, yo no llamo a esta cinta una comedia romántica, ¿no? Hablando sobre una historia que la convierte en una odiosa editora canadiense en Nueva York. Ah, claro, esto es para sacar su nueva película, es cierto, está bien. Es una propaganda. Claro. Está bien. Dice, esto es una película con muchas emociones y aventuras, hablando de prosposas. Nada que ver con la bosta que hice antes. Nada que ver con esa cagada que hice, que gané millones, que ahí, gracias a esa bosta que hice, tengo una casa. Todos los pelotudos que me miraban, me dice esta casita que tengo acá atrás. Si no, todavía estaría teniendo sexo con el flaco Schiavi. Dice, bueno, ganó premio por esa película, Mi Simpatía, esa es muy mala. Sí, no, ¿ves? Por eso te digo, casi... Está bien que se haya dado cuenta, pero... O sea, no es que se dio cuenta. Llegó a cobrar... Es para hacer esta película, para promocionar la nueva película. Claro. Después va a decir, no, la verdad que estaba en lo correcto. Las comedias románticas eran lo mejor. Es donde más se puede expresar uno como artista. Déjame. Sí. En una de sus últimas películas, en el 2002, llegó a cobrar 15 millones de dólares. Haciendo pelotudeces. Para hacer pelotudeces. Está bien, ¿qué te quedaría por hacer una pelotudez así? 15 millones, está bien. Infidelidad, igual si después te vas a estar disconforme. Infidelidad, un tema muy importante. ¿Cuestión de hormonas? Dice así, el estradiol es una hormona sexual femenina del grupo de los estrógenos, que es sintetizada en los ovarios y responsable del desarrollo sexual normal en las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que un estudio en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, sugiere que las mujeres con altos niveles de estradiol, que es la hormona, tienden a tender un comportamiento más provocativo, incluso se pueden volver más propensas a ser infieles. Más busconas, digamos. Entonces, lo primero que hay que preguntarle a una mujer cuando uno la conoce es cómo andamos de estradiol. ¿Esto qué, por qué es esta noticia? Qué raro. Ahora, bueno, toda la genética explica todo ya. Claro. Está bien. Nada de la tipa era media... Le gustaba... No, eran los hormonas. Tenía un nivel alto, sí. No era culpa de ella. Esta la noticia la escribió el mismo tipo que culpó a los castores, seguro. Que anda culpando a otras personas. Hacete cargo, viejo. Dice, en el estudio tan sorprendente conclusión participaron 52 mujeres entre los 17 y 30 años de edad que no tomaban la píldora anticonceptiva, la cual influiría obviamente sus niveles hormonales. Lo que yo no entiendo de estos estudios es cómo pueden generalizar a las personas, porque cada uno se va a comportar de una manera diferente, ¿no? Hacen estadísticas. Son muestras, se sacan estadísticas. Que no sirven absolutamente de nada. No sé. Por ahí sí, andás a ver, cuando venga con un par de guampazos. Pero ¿te puede pasar como no te puede pasar? Sí, obvio. Eso sí. Pero no me gustó la noticia, estoy confundido. Claro, depende de la cantidad de encuestados. Sí, obvio, esas las muestras y después se hace general, digamos. Hacen probabilidades, estadísticas. El robo de animales de granja se dispara en México por la crisis económica. Acá sí están en crisis, ¿no? Por el tema de las gripes. El robo de pollos y gallinas se disparó desde que se inició la crisis económica en el estado mexicano Aguascalientes. Los nombres mexicanos son lo mejor que hay. Aguascalientes, dice. Pero somos español que otra cosa. Español. Bueno, no sé cómo hablan los mexicanos. No importa. Pero cuando las autoridades dan con los culpables, estos dicen, tienen el botín en el estómago. Llegan tarde. Claro, debido a que la gente no tiene que comer, se han disparado los robos de conejos, gallinas, borregos y chivos. ¿Borregos a qué se refiere? No, a chicos, ¿no? Supongo. No, a los borregos. No sé, ¿qué son? Son los borreguiños. Bueno. ¿Borregos? ¿Cómo que no sabes? Los pequeños animalitos. A mí me decían borrego de pie. Te estaban puteando. Son parte que no te comieron. Criado por mexicanos. De muchos corrales, dicen, en la zona urbana y las zonas rurales se están robando, es una cuestión que no pueden frenar. Dice, las policías solo han encontrado plumas de gallinas en el campo y huesos de chivos y conejos, pero algunas personas las roban para hacer su día de campo. Picnic. Picnic en el... Amuleto de jugadores se come en la hierba artificial de un campo de fútbol. Esta sí. El césped artificial del único Del único estadio de fútbol de Suazilandia. ¿Qué? ¿Para qué Suazilandia? Una ciudad, una provincia, un país. Aprendamos geografía, ¿no? La semana pasada. Lituania, los letones. Letonia. Suazilandia, sí, viene a ser una mezcla de Suiza con Disneylandia o con Tailandia. Con el demonio de Tasmania, déjame ver. En Suazilandia de hierba, no natural, así era el estadio, ¿no? Se está echando a perder porque los jugadores que lo frecuentan plantan en él amuletos. ¿Cómo qué? ¿Amuletos como? Soja. Lo llaman Muti, se anunciaron el lunes los funcionarios del gobierno Suazi, así se llaman los del... ¿Qué países? Hay muchos países al pedo. No, la superficie de césped, que costó unos $600,000, se están degradando por la presencia de los Muti, que son estos amuletos que guardan. Hay que hacer una lista con la gente que nos odia, ya vale. Sí. Los judíos... Los Suazi, bueno, por lo menos agarramos minoritarios. El gobierno Suazi tiene previsto prohibir el acceso al Estadio Nacional de Somhol en los equipos... Se llama así, viejo, además no sé cómo se pronuncia Suazi, no sabía mexicano, pero es Suazi. Sí. En los equipos los que sospecha que hayan causado los daños, según el secretario de Estado del Deporte, país sudafricano, acá estaba. Mirá vos de Sudáfrica. En Sudáfrica. Sipo Magagula se llamaba el tipo. Y si este césped tiene menos de un año. Me lo cagaron, lo bueno. Deberíamos prever excluir a algunos equipos grandes para que no jueguen porque se me arruina el pase. No. Estos tipos no tienen mentalidad deportiva. Acá mirá la cancha de Río, lo que fue el otro día cuando jugamos. Y no había ningún amuleto. Y no había nada. Acá se hizo un tiempo de poner ajo en el arco, ¿viste? Ajo atrás del arco. ¿Cómo ajo atrás del arco? Sí, se ponía ajo atrás del arco como para que el rival no meta goles. Nunca lo estás jodiendo. Te estoy diciendo la verdad. Pero eso no acábala. Claro, claro. Nunca escuchaste la salida de Mostaza Merlo, tiene. Ah, no, bueno. Sabe tener millones. Esa era más efectiva por ahí. Pero bueno. Una ministra del Interior en Uruguay, perdón, la ministra del Interior, no es que hay varias, es una, ¿no? La ministra del Interior en Uruguay renunció tras un discurso soez. Muy interesante, ¿no? Si acá cada uno que da un discurso soez tiene que renunciar, estaríamos en este momento sin ministerio. Sí, sí. Bueno, la mina dijo, renunció este viernes, ¿no? A la cartera tras pronunciar un discurso público empleado en un lenguaje soez. Sí, ella misma, ¿no? O sea, dijo el discurso y se arrepintió automáticamente, como lo ha hecho Sandra Bullock con sus películas. Dijo que se pronunció la renuncia indeclinable, como todos siempre dicen indeclinable, al presidente del país, Tabaré Vázquez. ¿Hace cuánto que presidente tipo ese? ¿Es un montón? Sí, desde que me acuerdo. Desde que tengo memoria. Desde que era un soretito así, sí. Y yo me acuerdo cuando decía que los argentinos eran todos mentirosos, que eran todos estafadores. Y ahora la mina, mirá, la ex ministra, porque ahora es ex ministra, usó términos como burro, hijos de puta y cagando en su alocución, mientras era filmado por un canal de televisión. Ah, eso, cuando decía Suez se refería a eso también. Se refería a eso con una palabra bastante más delicada. Quizás allí ironizó que la oposición la ve como una desequilibrada, además de lesbiana, de tener 18 amantes, de vivir en Facebook y de vivir en el bar Fan Fan Borracha. Mirá vos. Dijo todo eso de la oposición. Y bueno, algo de cierto debe tener, pues, si dijo todo esto. Y vamos al bar Fan Fan a ver si es cierto. Dice vivir en Facebook, como si fuera la gente que vive en Facebook en este momento. Dice, se está ofendiendo, viejo. Y hay mucha gente que vive en Facebook ahora. La verdad que ahí perdió bastantes adeptos, estuvo mal la mía. Sí, estuvo mal. Lo mismo que los 18 amantes. 18. Porque también debe haber muchos que tienen 18 amantes. Esta es una de las que le gusta tener mellizos con diferentes, con diferentes padres. Y las que tienen alto nivel de andar a saber cómo se llamaba eso. ¿Cómo? ¿Cómo? La que tienen alto nivel de testosterona. Ah, claro. Osterona, todas las hermanas terminan en osterona. Da vergüenza con los niveles de discusión en el Parlamento, ¿no? Que da vergüenza que una señora legisladora diga, vení, que otra señora legisladora en nuestro Frente Amplio dice, conchudo. Bueno, la cuestión que se insultaron bastante en varios idiomas y la mina terminó. Una que bastante, nos importa muy poco. Estaba verdad. Tomada. Sí, sí. Está cantado. ¿Acá? Sí, o estaba envidioso, qué sé yo, no sé. Por ahí quería tener 18 amantes. Y no podía. Y pues digo, bueno, ya fue, dejo la... Que se abre una cuenta en Facebook y se despejó. Brown es un tipo, bautiza Omaha Beach como Obama Beach. Mirá ¿qué vos. Quiere decir esto? ¿Qué es Omaha Beach? El primer ministro británico, Gordon Brown, incurrió el sábado al Collège de Bourgogne, oeste de Francia. En el lapsus portó... Ahora, el tipo va a Francia, no entiendo esto. O sea, va a pronunciar Obama Beach en vez de Omaha Beach. Fue la famosa playa donde se hizo el desembarco en Normandía ya en 1945. Claro. Entonces dice, si cerca de Obama Beach, que ahora se llama, ¿no? Nos unimos al presidente Obama para rendir homenaje particular a la inmensa gesta de los soldados que dieron su vida allí, las relaciones con el país van a ser mejores, claro, ¿eh? Venía por ahí. Y sí, aparte va a traer más turistas. Vamos a Obama Beach. Este verano... ¿Dónde vas a Gestel? No, voy a Obama Beach. ¿Saben la cerca? Las ceremonias se llevaron a cabo el sábado en presencia de los presidentes francés. El presidente... pero qué mal que está redactado. El presidente francés. Bueno, me pone presidentes Nicolás Sarkozy y estadounidense. Sarkozy, muchas gracias. Y estadounidense Barack Obama. Este Obama... Claro, orgulloso, ¿eh? Sí. Nada a decir. Nada, loco. Sí. Esto tiene que mantener el nombre original. Barack Obama y ahora es Obama Beach. Que no tenía nada que ver, porque el tipo ni había nacido, seguro, cuando se hizo la guerra esta. Pero ahora garpa tener Obama Beach. No, seguro. Porque Omaha no te va a nadie, pero ahora con Obama... Sí, pero le rompés como sacarle los brazos al cabildo. Es algo que le estás rompiendo a toda la historia. Sí, sí. Fragilizado por el escándalo de los gastos del Parlamento, su liderazgo en el Partido Laborista es cuestionado y acaba de efectuar algunos cambios. Claro, el tipo tiene que quedar bien. Se ve que viene bastante mal. Y no le queda otra que quedan un poquito bien. La efeméride del día. El Pato Donald cumple 75 años. Este particular personaje creado por Walt Disney marcó las infancias de varias generaciones. Sí, la nuestra no. Al menos yo me acuerdo. No, bueno, pero hemos visto a Pato Donald. Sí, obvio que sí, sí. Totalmente. O sea, fue un personaje que indudablemente el día de hoy... no sé, los chicos hoy... No sé, creo que... Ya no. No, ahora están con Ben 10 y esas cosas. Sí, porque tengo una hermana. Está. Una lástima, porque el Pato Donald, un particular personaje creado por Walt Disney, cumple hoy 75 años de existencia, en lo que marcó las infancias de varias generaciones, dice acá. ¿Siguen haciendo capítulo de Pato Donald? No creo. Hay unos en 3D, ¿eh? En Disney Channel. Sí, hay uno de tal Pato Donald, como está loco. Está reinformado. Sí, al tener un hermano. Este, ¿cómo entrenar el Pato Donald? No, está mal ese. ¿Por qué está mal? Y porque no es el Pato Donald. Evoluciona y sí, pero el Pato... Sí, ¿cómo que no? ¿Sigue siendo el mismo? Nah, está mal. Así se conocía en la Argentina al principio. Le decían la pequeña gallinita sabia. Y no tuvo mucho éxito el nombre. Claro, era muy largo. ¿Cómo me embola que le cambien los nombres a las cosas? Aparte en un pato, claro. La pequeña gallinita sabia. No le pusieron así en México porque se la iban a querer comer. Era un corto sonoro de 8 minutos que se estrenó en los Estados Unidos. Todo comenzó el 9 de junio de 1934. Clarence 34. Nash se llamaba el tipo que le daba la voz al pato. Un grosso. No se le entendía una pija, pero... Un grosso de los grosos, sí. Nada, en realidad el grosso es el que se lo hizo al mexicano, que lo ha hecho, ¿no? Sí. Porque ese sí era el que... Es como el mexicano que hace Homero Simpson. Humberto Vélez. Un grosso. Muy grosso. Humberto Vélez, sí. No, sabía el nombre. Sabía el nombre, pero grosso, sin duda. Sí, sí. Una de las personas más grosas del mundo. El universo. Esa gente magnifica a alguien porque... Titán único del universo. Sí, bueno. Con la blanca cola al aire, dice, suele ataviarse con su chaqueta marinera azul. Estamos hablando de Pato Donald, ¿no? Y su correspondiente gorrito. Pinta de marinero. ¿no? Sí. Totalmente. Sí, boludo, sí. Sí, claro que sí. El personaje apareció en numerosas películas como protagonista, tuvo sus apariciones estelares en castellano, en revistas editoriales mexicanas. Y tenía 3 sobrinos, que nunca se supo quiénes fueron los padres de sus sobrinos. No, pero tenía el tío. El tío, el famoso tío Rico. Sí. Que sería una especie de tío Sam, ¿no? Una burla de eso, parece, me hace. Sí, eso. Acá cuenta algo interesante, que estábamos hablando, que durante la Segunda Guerra Mundial, Donald tuvo un periodo de esplendor como elemento propagandístico ideal para alentar a las tropas en el frente y a sus lejanos familiares. Y protagonista una especie de film pesadilla, The Führer Face, la cara del Führer. Increíble eso, sí. En el que al levantarse saluda abrazo en alto los retratos de Hitler y Mussolini, es de ser increíble. Eso, Pato Donald saludando. Lo viste vos y lo vieron en el noticiero, no lo voy a creer. Es fantástico. Estaba, pero armando misiles, ¿viste? Cosas muy extrañas. Ahora, con las vásticas por todos lados, sí, ¿no? Esos eran dibujitos. Esos eran dibujitos. Eran comprometidos. Sí. Comprometidos artística y, como es, y socialmente. Sí, tomaban partido totalmente, sí. Era como ese, hoy estaba viendo justamente Tom y Jerry el capítulo ese de que estaban tocando una pieza húngara con el teclado, con el piano. Ah, no sabía que era húngara, pero sí, que es un recital en concierto. Sí, claro. Sí, y aparece ahí, hacen toda una escena muy divertida. Y al mismo tiempo están tocando una obra clásica del carajo. Sí, igual el Pato Donald tenía menos vuelo, me parece, pero bueno. Sí, bueno. Es más que la obra que tienen ahora, sí, seguro. La gallinita. Vamos a escuchar algo de música. Sí, está. Teníamos una entrevista con el mismísimo Pato Donald, pero al final no pudo salir por problemas técnicos, pero bueno. Bueno, si queda. Será otro día, sí. Sí, puede ser para la semana que viene, es total. Clásico, nunca se va a morir este Pato Donald, tiene 75 años y sigue rompiendo las bolas. Bueno. Y de última lo congelan, si hicieron eso con el que lo creó, lo pueden hacer con él. Totalmente. Vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos Melodía Hombre, ya es la 1. Sí, ya llegamos a la 1. Analgésico mental para que puedas dormir. naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97. Día umbral, que no te duerma. Bueno, esta es una sección que arranca hoy, que no te duerman se llama. Vamos a hablar un poquito, la vamos a hacer rápida, es una sección en donde vamos a hablar un poquito de ciertas cosas muy puntuales. En este caso, vamos a arrancar con esta frase y nos vamos a meter en tema sin tirar un título directamente con esta frase que dice: cada vez que los bancos realizan un préstamo se crean nuevos créditos, o sea, nuevos depósitos, es decir, nuevo dinero. Lo dijo Graham Towers, el gobernador del Banco de Canadá. Denme el control de dinero y no importa quién haga las leyes, dijo Rothschild, fundador del banco homónimo. ¿Sabías que el dinero que te presta el banco no existe? ¿O vos creías que realmente era dinero que otro depositaba? El banco, cuando da un préstamo, no está más que inventando dinero que no posee e inscribirlo en una cuenta. La pone en un número que solo figura en la pantalla de una computadora y nunca es físicamente palpable ese dinero, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, quien recibe ese préstamo está contento porque hizo la operación y ahora puede comprar cualquier cosa que desee, una casa, un coche, lo que sea, sin siquiera ver nunca ese dinero. Porque cuando compre ese dinero se extraerá de una cuenta directo a la del vendedor. O sea, el número... Dinero virtual. Claro, viaja de pantalla a pantalla el número. Claro, claro. Y nunca cuando fue... no vas a sacar todo lo que tenés en una cuenta, no lo vas a sacar ahí para el billete. No, digamos, porque tampoco lo vas a pagar de contado. Claro. Te compraste un coche y se hace una transacción. Y ese supuesto dinero real es lo que te da el coche. Claro. Hasta ahora legalmente y todo funciona bárbaro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El prestatario, quien recibe el préstamo, está obligado a devolver todo ese dinero más un interés. Claro. Y si no lo hace, todos los bienes de él van a permanecer a la entidad bancaria. Totalmente, claro. Como todo préstamo. Sí, sí. Ahora, ¿se están prestando algo que bueno, que hay un 10%. O sea, te prestan un dinero del cual vos tenés que devolver ese dinero más un 10%. Y, de ese dinero que ya no existía. Y lo que vos tenés que pagar es real. Claro. Ese es, sí, el problema. Siempre. O sea, vos te están inventando algo, te están dando dinero que no existe y vos lo tenés que devolver, dinero real, y sumarle a eso un interés. Sí. Pero ¿cómo devolver un dinero que nunca existió, que fue solo un número escrito en una pantalla y un interés que con el tiempo se hace mayor al dinero prestado? Pero ¿cómo es que lo inventan el número? Eso no me cierra. Vos vas a pedir un préstamo y te dicen, sí, toma un palo verde. Pero y... no te dan nunca la mano, te anotan una cuenta, te abren una cuenta con un palo verde. Claro, y no existe ese dinero. Inventan que hay un palo verde para vos, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, me voy a comprar una casa. Vas a la inmobiliaria, me compro una casa y haces una transacción económica. Vos no vas con un palo verde. Pero eso lo termina pagando el banco. Sí. ¿Y de dónde saca la plata? Es que no existe la plata. Va a otra cuenta bancaria, ¿entendés? Ah, claro, claro. La única plata que existe es la que vos le tenés que pagar al banco. Sí. Que no sé cómo la obtenés. O sea, vos sí obtenés por ahí el dinero para pagarle al banco, pero en la global, en el círculo, nunca existe el dinero suficiente para pagar todas las deudas que existen. Claro, claro. ¿Se comprende? O sea, de esta manera lo que podemos llegar a concluir que el dinero es ficticio. Y para que tengas un dato bien claro, actualmente del dinero que se mueve por todo el mundo, solo el 10% es real. Se puede oler y tocar. Claro. Esto quiere decir que el resto es todo ficticio. Y tanto los gobiernos como los bancos lo saben. El porcentaje de dinero real sigue disminuyendo, ya que los bancos siguen dando préstamos y por lo tanto creando dinero. Esto significa que el sistema financiero que funciona así es una gran deuda. Toda creación de dinero es creación de una gran deuda. Sí, claro. Y de hecho no existiría dinero si no existiría deuda. Entonces la pregunta sería, ¿no te parece raro que desde las grandes corporaciones hasta los más pequeños inversores y hasta los mismos gobiernos todos tengan una deuda con corporaciones bancarias privadas? O sea, nuestro gobierno, sí, o como todos los gobiernos. FMI, por ejemplo. Y con el Banco Mundial. También. Hace poco salió el préstamo este que le iban a hacer al Banco, sí, Mundial para limpiar el riachuelo. Sí, sí, sí. Con lo que pagás de tu hipoteca, el banco podría comprarse dos propiedades. Es lo que hace. Sí, sí. Y sí. Y le convenía. Traten de devolver un crédito antes del plazo establecido a ver qué les dicen. Traten de ponerse un banco. Sí, eso sí. A ver qué les dicen. ¿Sabías que la mitad de la riqueza del mundo pertenece solo a 400 familias? Eso es increíble. Imagínate lo que es la riqueza del mundo, pertenece a 400 familias. Dos cosas son infinitas, dijo, el universo y la estupidez humana, y yo no estoy seguro sobre el universo. Albert Einstein. Ah, uno cualquiera. Ay, que no la tenía clara. Bueno, si querés saber más al respecto, te recomiendo la película El Concursante, una película española. Muy buena esa película. En la cual actúa el actor argentino Leonardo Rolando, casi, pobre va. Leonardo, claro. Leonardo Sbaraglia. ¿Cómo se pronuncia? Seigest. Ah, sí, exactamente. Sí. Bueno, buscan ahí en, si tienen internet, en Google, en YouTube, donde puedan. El video Dinero es Deuda, la página Despertar Juvenil. Hay miles de lugares donde en realidad la gente se está avivando. ¿Ese es Baraglia, sí, el que canta con el indio? ¿O es otro? No, es otro. El hermano. El hermano, no sé. Había 13 Baraglia en Argentina, ¿no? Claro, debe haber varios Baraglia. Y la semana que viene vamos a estar hablando de la relación entre Jesús y Horus. Muy buenos. ¿Puede ser real que Jesús sea simplemente una copia de...? Puede ser real Jesús, sí. Claro. No sé, qué sé yo, habría que hablar. En realidad nunca se saben esas cosas a ciencia cierta, no. Pero hay teorías y está bueno compartirlas. Hay una relación muy copada que hicieron ahí en esta película, que es Saint Guest. Cuando empieza a hablar de Jesús y de Horus y de un montón de similitudes. Y no solo con Horus, también con otros dioses, claro, dioses de otras religiones. Bueno, la semana que viene vamos a hablar un poco de eso entonces. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está saludando a través del MSN, que es melodiaumbral@hotmail.com. Y los que nos escuchan por internet en, bueno, freewayrock.com.ar, la radio ahí en vivo nos pueden escuchar por internet. Y bueno, y también si no en el dial, en el 90.7 del dial también, de la manera más primitiva por ahí. Y más linda por sí, ahí. Sí, ¿no? Obvio. Qué sí. Mejor que... hasta que enganchaste... que sacas un poco los evangelistas y se escucha. Y se como para retomar de vuelta con los evangelistas, pero sí también. Y si no, se pueden comunicar con nosotros también en 44 43 68 58. ¿Para qué se quieren comunicar con nosotros? Para opinar, sea. Compartir algo que les haya pasado, que sea interesante para charlar. Putearnos también, ¿por qué no? Claro, si no. Yo me puteo. Sí, loco, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Soy evangelista. Bueno, está todo bien. Y está bien. Bueno, vamos a escuchar algo de música. ¿Después qué tenemos? Dale, después tenemos el momento melómano. ¿Con? Voy a presentar The Pixies. Así que ahora vendría Give Me Shelter. De los Stones, en vivo. De los Stones, en vivo, mirá. Con una negra que canta en el medio, increíble. Sí. Y bueno, este tema también habla de las guerras. Mirá, siempre tenemos las casualidades. Dame refugio. Claro, están solo a un tiro, dice los niños. No me acuerdo qué más. No, está bien. Empezaste igual con tanta euforia que está bien. Este sabe del tema. Bueno, y después se viene de Pixies, así que vamos con Gimme Shelter.

Vía Umbral. Bueno, llega el momento de Pixies ahora. Vamos a hablar un poquito de la historia. Te puedo interrumpir con una cosa nomás. Quería comentar que la señorita que cantaba en el tema de los Stones que escuchamos antes, la negra esa que decíamos que buena voz, se llama Lisa Fisher. Gracias ahí a Juan que está del otro lado que nos dio tirando la data. Bien. Así que buscar Lisa Fisher. Lisa Fisher, todo aquel que le interesa cómo cantaba esa señorita. Totalmente. De Pixies. Bueno, era la mañana del 7 de mayo de 1985 cuando Charles Michael Critch Thompson IV. Amigo. Era, tenía un nombre. O era nombre príncipe. De papa. Se levantó. Papa príncipe o se hacía una banda. Y no, tenía dos opciones. Bueno, hizo una bandita. Se levantó y se dio cuenta de que el nombre era una garra. No. Se levantó y se dio cuenta que los pasados 6 meses de su vida en San Juan, Puerto Rico, habían sido una pesadilla soñada por su peor enemigo. Él se había ido de viaje, ¿no? Y bueno, había algo que él pensaba, ¿no? Decía, él estaba tarde para algo, pero no podía pensar, no podía descubrir para qué. Charles había estado en su primer año de un curso de economía en la Universidad de Armstrong, Massachusetts, cuando un día una mujer entró a la clase de español y le preguntó si alguien quería ir a Puerto Rico. Y dijo, bueno, ¿por qué no? Hizo las maletas y se fue. Supuestamente para la gran aventura, ¿no? Grandes expectativas se tornaron agrias cuando pasó hambre la primera semana que estuvo ahí por falta de dinero y por no poderse hacer entender bien para poder abrir una cuenta de banco y cambiar su cheque. Estaba el chabón, pensó que era una fiesta irse a Puerto Rico y no sabía hablar español. Se le complicó un poco. O por ahí ni sabía que se hablaba otro idioma. Claro, decían Puerto Rico, claro, ¿en qué parte de Estados Unidos está? No, pero bueno, lo cierto es que bueno, no pudo cambiar este cheque y estuvo cagado de hambre hasta ¿Cómo? Había terrenos que no eran de Estados Unidos en el mundo. Dice. ¿Cómo? ¿No hablan inglés? No, bueno, decía... Y bueno, y seguía pensando ahí, ¿no? En Puerto Rico, en un lugar donde nadie hablaba su idioma, decía, bueno, le falta algo, pero no podía saber qué era. Y bueno, 6 meses habían pasado de esta parte, bueno, de esta decisión que tuvo en un bar local y se puso a pensar. Y tuvo dos salidas, según él, ¿no? Decía, o viajo a Nueva Zelanda para ser testigo del espectáculo del cometa Halley, o forma una banda de rock. No sabés si estaba al pedo. Adivinó cuál hizo. La B, supongo. Sí. Pero qué tipo que estaba al pedo realmente ese, ¿no? Bueno, aparte, pero... ¿qué habrá hecho los 6 meses ahí en Cuba sin no entendía nada? En Puerto Rico, ahí. Está bien. Bueno, le fue, qué sé yo, estaba pensando. Se fue para encontrarse consigo mismo. Está bien. Y bueno, después, cuando volvió, decidió volver a Boston, ¿no? En vez de irse a Nueva Zelanda para ver el cometa Halley. Y bueno, pasó 2 semanas tratando de convencer a su amigo, a Joey, se llama Joseph Alberto Santiago, su antiguo compañero de hospedaje, ¿no? De la universidad. ¿De Puerto Rico? No, de la universidad de Boston. Ah. Él volvió de Boston. Volvió. Y bueno, se lo pasó tratando de convencerlo, ¿no? Y bueno, le dijo, viste, mira, me perdí el mayor acontecimiento astrológico del siglo para crear esta banda, no me puede decir que no. Ay. No, mira, que no, Joey. Bueno, entonces, dicen, ¿no? Que bueno, Charles, y bueno, para abreviar el nombre... impronunciable de cuarto. Decían que bueno, él y yo solo habían comenzado a ir a la universidad porque los dos querían estar en una banda de rock. ¿Y por qué iba a la universidad? Para formar una banda de rock. Claro. ¿Para qué vas vos a la universidad? Verdad. Es muy entendible. Por eso dejé. Y dice que se habían pasado la mayor parte de su primer año universitario escribiendo canciones, aprendiendo a tocar la guitarra y fumando la mayor cantidad de yerba posible. Está bien, es lo que hace. Requisito indispensable en la década del 70 para hacer una banda de rock. 80, finales del 80. No, para el 2005 también, 2005. Sí, sigue siendo hoy algo ocupado. Bueno, dice, Charles había tocado en varias, falsas bandas de escuela, ¿no? Donde cantaba la canción, por ejemplo, de Midnight Hour, de Wilson Pickett. Bueno, sí, ya ha hecho versiones bluesera también de ese tema, sí. La hizo B.B. King y un montón de gente. Sí, bueno, era, o sea, nada que ver con lo que vamos a escuchar ahora de lo, claro, lo sí, que sí. Es de Pixies, pero bueno, son influencias, viste, cada uno agarra eso como lo escucha, qué sé yo. Y después, bueno, tocó en el baile de graduación, típico yankee, viste, que... Baile muy yankee. Sí. Y bueno, el par, o sea, yo y Charles comenzaron a pensar nombres para la banda, ¿no? Charles decidió llamarse Black Francis, o sea, se cambió el nombre increíblemente largo por Black Francis, según él porque siempre le gustaron nombres artísticos, medio graciosos, bobos, pomposos, como Iggy Pop y Billy Idol. ¿Quién? ¿De Carlos IV estamos hablando? Claro, de Carlos IV se cambió a Black Francis. Bueno, se avivó que no iba a ver un nombre muy largo. Solo disco con eso, sí. Porque le gustaba Iggy Pop y Billy Idol. Mentira, no le gustaba su nombre. Le gustaba su nombre, claro. Sí. Iggy Pop igual le gustaba bastante. yo que lo conocía. En Puerto Rico, sí, claro. Que se cruzan. Y bueno, dicen que fue Joey, o sea, el guitarrista, el amigo, quien pensó el nombre de Pixies. Hada o duende travieso, las traducciones, ¿no? A pesar de que aparentemente él no sabía lo que la palabra significaba, al momento, porque el inglés no es su idioma natal, ¿no? Este se llamaba Joey Joseph José de Santiago. Y bueno, y explico. Joey tiene una fascinación para nuevas palabras. Le decía, me gusta esta palabra, me gusta aquella otra palabra. Le llamaba la atención. ¿Sabes que Pixies, ahora que lo pienso, si no estoy equivocado, ahora que dijiste lo de las hadas, aparece un personaje, creo, sí, todo, paréntesis, en Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Y no sería raro. Y no. Sería raro que hayan... Escúchame, este tipo se fue a Puerto Rico y, pensando que hablaba inglés, bueno. No es nada tan raro. Bueno, después de esto, después de ya tener un nombre, empezaron a buscar, viste, los músicos, porque estaban supuestamente el guitarrista y el cantante, Charles el cantante y yo el guitarrista. El par puso un anuncio de se busca músicos en un periódico de Boston, The Boston Phoenix, solicitando un bajista para una banda con influencias de Husker Du, una banda alemana de hardcore punk, y Peter, Paul and Mary, es una banda folk. Folk de Estados Unidos. Buscaban, o sea, muy puntual ese rango. Complicado. Y tuvieron una sola respuesta. De una chica que se llamaba Kindil. Este va a ser la bajista de la banda. No le quedaba otra opción igual, así. Y bueno, ella vivía en Ohio, después se mudó a Boston, donde bueno, vio el anuncio y dice que le pareció gracioso. Y bueno, llegó a la audición, o sea, que le habían llamado por lo del diario, llegó sin un bajo, diciendo que su hermana tenía uno en Dayton. O sea, enojada bien, nomás del orto. No sé, en realidad, la distancia, pero ponele que era muy lejos. Y bueno, y le dijo que a los chicos estos que no tenía plata para ir a buscar el bajo, ni siquiera. Pero bueno, como tenía medio las ganas nomás de hacer la banda. Claro, no tenía con conocer las dos bandas que le habían pedido que conozca, era... Claro, ya estaba, era muy bueno. Y entonces, bueno, Charles le prestó 50 pesos para los gastos de envío aéreo, o sea, para buscar el bajo. Después, para buscar al baterista, Kim sugirió un chico que ella había conocido una vez en la recepción de su boda. Es el baterista David Lovering. Estaba cansado de tocar en bandas que no iban a ningún lado y fue reclutado para completar el cuarteto. Ahora, estaba cansado de bandas que no vayan a ningún lado y vino acá. Que no estaba amarrochada, viene nada. Pero está bien, bueno, era un visionario porque después terminó siendo una banda bastante importante. Así que bueno, ahí queda formado entonces lo que iba a ser The Pixies. Y ahora vamos a pasar, bueno, un tema que es de su primer disco, Common Pilgrim, o sea, Ben Pellegrino se llama. El tema es el que vamos a pasar ahora, es del primer disco. ¿Primer disco que qué año? Se llama Caribú, es el primer... El tema vamos a pasar ahora va a ser Caribú, que es el primero con el que salen. En el primer disco, que se llama Como el Pingrin. Y bueno, lo vamos a escuchar y vas a ver que es una banda bastante, bastante copada por ahí, para el que no conoce o qué sé yo. Tiene una muy buena música, qué sé yo, tranquila. Así que bueno, ahora vamos con ese tema. Del melómano en Melodía Umbral. Yeah. comunicaciones. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. El momento del melómano en Melodía Umbral. Estaba pensando sobreviviendo con mi sister en New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere. Pasaba Vamos, de Pixies, el primer álbum, Common Pilgrim, de Ben Peregrino, así se llama. Bueno, después de que se juntaron y empezaron a ensayar, hicieron un primer show en el Rat Club, en Boston, no sé conocer. Tanto como Puerto Rico puedo llegar a conocer. Claro. Y se fue, según el baterista, posiblemente el peor show de la historia del rock. Todos nuestros amigos vinieron y a vernos, bueno, la típica, no te van a ver tus amigos. Y se murieron de la risa, unos copados los amigos. Bueno, ya tenían manejadores y agentes interesados en conciertos siguientes. Probaron ser muy inspiradores, ¿no? Con la ayuda de un llamativo letrero de promoción para sus conciertos, que era, bueno, Charles, el cantante, desnudo en posición semifetal con un puño con el pulgar hacia abajo, apretado en la parte media de su cuerpo, o sea, y que la mayoría de la gente creía que era un pene. Y eso atraía gente. Eso atraía, pero... como loco. Multitudes. Sí. Yo no lo dudo un segundo. Acá salgo acá en la radio. Vas a ver qué. Acá era la orgía, no. Acá toca The Pixies. Bueno, ya te quedás. No queda otro, bueno. Te quedás. Bueno, ya después viene... Después, bueno, de esta supuestamente pifiada que se mandaron, terminaron con un contrato e hicieron el primer álbum, Common Pilgrim. Dice que es una muestra de lo que serían Pixies y sentó las bases de su estilo musical. Incluye dos canciones cantadas parcialmente en español, Vamos, la que acabamos de escuchar, y Isla de Encanta, que como te das cuenta, como ya escuchaste en Vamos, no manejaba muy el español, Charles. El tipo era un visionario, se la jugaba, y tiró se mandaba y si salía. Claro, bueno, Isla de Encanta es era un balneario, pero es Isla del Encanto. Ajá. Y él le puso Isla de Encanta y a la mierda. No le importa mucho. Está bien. Y dos canciones, claro, como Mama Bicha, ahí está, así. Y bueno, hizo dos canciones que hacen referencia al incesto, que se llama Nimrod's Son y The Holiday Song. Después viene I've Been Tired, habla de la cultura del rock and roll y el sexo con un, bueno, retorcido sentido del humor. Además hay cuatro canciones de temática religiosa: Caribou, Nimrod's Son, I've Been Tired y The Holiday Song. ¿Qué significa con religiosa? Nimrod's Son habla de lo que es estuve averiguando un poco, la verdad que me matabas, gracias, copado, mi amigo. No, pero a lo que voy, ¿defendían alguna ideología? O sea, eran tipo canciones de gospel que adoraban a su dios, no. Nimrod's Son era un bueno, era como un faraón, no sé bien de qué parte, la verdad que te estaría mintiendo. Y de ahí él se inspiró en eso y sacó una canción, ¿no? Es la que habla del incesto. Mirá, la verdad que si quieres para la próxima te traigo información. No, pero que... Hundido. Está bien. Después, bueno, bueno, después sacan, bueno, con Common Pilgrim, la verdad que fue un éxito bastante, bastante rotundo, porque bueno, ya venían de la nada y a sacar esos temas estuvo bastante llegada, ¿no? Y sacaron después de esto vino Surfer Rosa y Do Little. Surfer Rosa también sigue con esa cosa de meter en español, viste, algunas palabras como para hacerte lo que hablan en español, pero en realidad... ¿Las canciones eran en español esas que tienen nombre en español? Y vamos, la que acabamos de escuchar, por ejemplo, tenía partes en español. Algunas que son indescifrables, la verdad que yo no podía entender bien, pero después, bueno, no hablando... Un español rebuscado. Claro. No como estuvimos antes en cuando escuchamos el momento melómano, claro, de Mars Volta, que ahí se entendía bastante bien. Claro. Bueno, después la banda incluyó material más duro como Something Against You, con los gritos distorsionados de Black Francis, que ya lo estuvimos escuchando. Y dice que la revista Q incluyó a Surfer Rosa en su lista de los 50 álbumes más duros de todos los tiempos. ¿Más duro musicalmente? Claro, como más ruidoso, claro. En el álbum aparece una versión regrabada de Vamos, lo que acabamos de escuchar, canción que aparecía ya en el EP Common Pilgrim. Las pistas You're Fucking Die. Fucking. You're Fucking Die, ese. Decía, referida como una pista adicional o pista escondida en la mayoría de las ediciones de los álbumes, sería como un bonus track, ¿no? Que aparece al final del álbum. Es una grabación accidental de Francis y Dill hablando y bromeando. Y en contra de lo que sugiere el título, no hay rastro de la tensión que luego les llevaría a disolver a la banda. O sea, al principio ellos se empiezan peleando así como en joda, esto después voy a hablar un poco, pero se empiezan, viste, por lucha de egos, se termina disipando esta banda, ¿no? Porque estaba Kim Deal, que era la bajista, y bueno, Charles, que terminan como peleándose por quién componía, quién no, viste, esas cosas que hay típicas. Típica mariconada de banda. Típica mariconada de banda, y bueno, se terminan medio diluyendo por eso. Después, bueno, Surfer Rosa. No es una manera buena de diluirse. No, para nada. La mejor es uno muerto por heroína, claro, o por... ahorcado. Claro. Sí, miles de cosas, miles. Si no es rock. No, eso medio putito, pero bueno. Y da bronca porque era una banda muy copada. Surfer Rosa contiene algunas de las canciones más populares como Gigantic, que fue su primer sencillo y una de las pocas canciones donde la voz principal es de Kim Deal, ¿no? El sencillo no entró en el Billboard es el top, viste, Billboard es el top de las canciones que te ponen cuál es la que está más arriba de la otra. Sí, sí, la que está, un ranking. Claro, ahí está, bien. Yo iba a seguir horas Billboard. Y horas patinando como un gil. Y solo llegó al número 93 en el Reino Unido. River Euphrates, o Where Is My Mind, que aparece en la banda sonora de la película Fight Club. ¿Viste esa película, la viste? No sé si. Tampoco, bueno. Una película donde actúa... Bueno, no, mentira, yo tampoco la vi. Sandra Bullock. Claro. Y bueno, eso es lo que... Bueno, un poco fue Surfer Rosa, ¿no? El álbum y... Bueno, siguieron un poco con la temática, con lo que venía siendo el primer álbum. No cambió mucho, sino era un poco más suave por ahí las canciones. No tan duros como decíamos. Y bueno, ahora podemos ir escuchando I've Been Tired... De ese disco, ¿no? Surfer Rosa. 1, 2, 3. She's a real left winger, 'cause she been down south and held peasants in her arms. She said, I could tell you stories that could make you cry. What about you? I said, me too. I could tell you a story that will make you cry. And she said, ah. I said, I wanna be a singer like Lou Reed. I like Lou Reed. She said, sticking her teeth. Stop. Bueno, ahí pasaba Cactus de Surfer Rosa, como veníamos diciendo. También un tema hablando medio en español, viste, por partes. Me iba marcando un poco la tendencia de lo que era, ¿no? Ir poniendo cosas en español de vez en cuando. Y bueno, después de terminado este álbum, sale Do Little. Comienza con Debaser, una oda a la película surrealista de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ah, mira. Dalí. Tipo grosso, si lo sé. Es quizás su canción más aclamada. La revista Q la puso en el puesto número 21 de su lista Las 100 mejores pistas de guitarra. A Debaser, ¿no? Ahora la vamos a escuchar. Do Little contiene el sencillo Here Comes Your Man, una canción de pop inusualmente jovial para la banda. Ya venía haciendo cosas re duras y tiró esta canción que ya la habíamos escuchado el martes pasado. No sé si recuerdan. Sí, me acuerdo. Disculpa, sí, me acuerdo. Bueno, Francis después expresaría su sorpresa ante el hecho de que el riff de la guitarra inicial y la parte cantada fuese exactamente igual a la canción Never My Love de la banda The Association, escrita 20 años antes. Y pasa eso, ¿no? Sí, es inevitable. De que de repente te encontrás con que ya estaba, ¿no? Ya estaba. Y sí, siempre. Como, sí. Todo, nada, casi nuevo, todo. Claro. Casi todo ya estaba. Bueno, al igual que Surfer Rosa, Do Little fue aclamado por el público y la crítica. Es su álbum más vendido, siendo certificado disco de oro por la RIA. El 10 de noviembre de 1995. La Real Academia, ¿no? Sí. En el 2003 el álbum se situó en el número 226 de la lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Importante. Venían sumando a lo loco. Claro, venían que no paraban. También la revista Q la incluyó en su lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Por ahí, o sea, tiene algo de importancia. Entonces The Pixies de vez en cuando, aunque no sea tan conocida, tiene esa cosa de que fue, bueno, una de las bandas también que tuvo éxito, tuvo más éxito cuando después de una vez terminada la banda. Pasa eso que tuvo... Ah, bueno, pasa mucho también. Sí, eso es como que termina siendo más de culto, ¿no? Bueno, después de Do Little, ahora vamos a pasar unos temas de Do Little, ¿no? Después de Do Little hubo una pausa. Fue después de Do Little cuando las tensiones entre Deal y Francis se volvieron insoportables. Por ejemplo, Francis le tiró una guitarra a Deal durante un concierto en Stuart. Creo que ahí se notaban ya un poco los roces que había. Determinaron, yo dijeron, acá hay algo que me parece que no nos estamos llevando tan bien como al principio. Nos están llevando también, creo. Y bueno, y uno lo veía y decía, che, me parece que se están medio como peleando por ahí. Lavan indicios. Claro. Y casi fue expulsada de la banda. Porque no, y se puteaban en español, eso hubiera sido fantástico. Escucharlos putear en un español irreproducible. Hubiese estado buenísimo. Y se, bueno, y casi fue expulsada de la banda. Porque no, cabeceó la guitarra. No, mentira. No recibió el centro. Santiago en una entrevista a la revista Mojo dijo: Kim era cabezona y quería incluir sus propias canciones, explorar su propio mundo, de la manera como yo creo que Charles, o sea, Brad Francis, lo veía, la banda hacía pizzas, no galletitas. Antes claro, de hacer... Está muy claro. Sí, yo lo entendería. Antes de si no, guitarrazo. Antes de hacer Bossa Nova, incluso la íbamos a expulsar de la banda, después de un concierto en Frankfurt, donde la encontramos en su habitación sin ninguna intención de tocar. Pero nuestro abogado nos convenció, ya entran los abogados, viste, a meterse. Sí. Como que, sí, cuando hay plata de por medio, sí, hay abogado. Y salí a tocar como sea. Complicada las muchachas bajistas, ¿te acordás la semana pasada? Sí. Que tenían que escribir y tocar con sentimiento. Sí, se hacen las revolucionarias de golpe. Bueno, pero nuestro abogado nos convenció de que intentáramos arreglarlo, ¿sabes? Bueno. Yo aparté el incidente de mi cabeza, no, yo y Santiago es quien habla, era demasiado para mí. Kim no podía creer que yo pudiera tener algo que ver en el tema, pero le dije, no parecés feliz, así que, ¿por qué seguir? Al final Kim comprendió que Charles era el líder, que él era el cantante, pero dejaron de hablarse tras eso, ¿no? Y bueno, vamos ahí ahora a un tema de Do Little, donde se ve que igual ella tenía participación, porque vamos a escuchar ahora dos temas que son Gigantic, donde hace ella el tema. Digamos, lo compuso ella. Claro. Así que vamos ahora con Gigantic. Walker every day. into a shady place. With her lips she said, hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Gigantic, bueno, un tema que cantaba Kim Deal y bueno, bastante bueno, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar de ya como para ir cerrando, una banda que era bastante de culto y mucha gente habló, gente que es más terminó siendo más conocida que ellos, como Tom York de Radiohead, que después de informarse de que Pixies había decidido tocar antes que ellos en el Coachella Valley Music and Art Festival, exclamó: "No, eso no está bien. Pixies antes que nosotros es como que los Beatles fuesen nuestros teloneros. No lo permitiré. No es posible que nosotros salgamos después que de Pixies". Bajo los efectos de toneladas y toneladas de LSD. Claro. York dijo de ese mismo festival que mientras estaba en el colegio, los Pixies cambiaron mi vida. Eso puede ser. Esa la creo. Que lo de los Beatles fue algo que no venía al caso. Sí, no. Otros miembros de Radiohead han citado a la banda como influencia y York comentó: "Si todos fuéramos seguidores de los Pixies y nada más, está claro que a lo que sonaría la banda". Está bien, clarísimo. Durante la gira con U2 en 1992, los Pixies recibieron una nota de la banda que decía, o sea, de U2: "Seguid buscando fuego, os queremos. David Bowie". No, eso fue U2. David Bowie, cuya música había inspirado a Francis y Santiago en su época universitaria, habló de la ruptura de la banda, ¿no? "Me sentí muy deprimido el día que me enteré que se separaron los Pixies. Vaya desperdicio, los veía llegando a ser gigantescos. Esta celebración se hacía eco de muchos artistas de la época que pensaban que los Pixies merecían haber tenido más éxito comercial, que es realmente lo que creo que... Que si hubieran seguido juntos lo hubieran tenido, porque en realidad lo alcanzaron con el tiempo. Sí, eso puede ser con constancia, ¿no? Bueno, la cita más célebre fue la de Kurt Cobain sobre la influencia de la banda en Smell Like Teen Spirit, admitiendo que fue un intento consciente de seguir el estilo de Pixies. En enero de 1994, en una entrevista a Rolling Stone, dijo: "Yo intentaba escribir la canción pop definitiva. Básicamente intentaba copiar a los Pixies. He de admitirlo", sonríe. "Cuando vi a los Pixies, por primera vez, conecté con esa banda tan fuertemente que tendría que haber estado en esa banda, o al menos en una banda de versiones de Pixies. Lo que hicimos fue usar su sentido de dinámica suave y calmado y después alto y duro". Bueno, o sea, bastante gente importante lo citaba y es una banda que no se conoció tanto. Pero bueno. La verdad, ¿no? Muy interesante la verdad, la historia de los Pixies. Bueno, cerramos entonces este momento con y el programa, ¿no? Y el programa, sí, porque son las 2 de la mañana ya. Son las 2, se nos hizo. Con un tema que para mí es uno de los que más me llega, se llama Hey de The Pixies. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Todavía hay gente conectada en internet, gente que está sintonizando el dial, la verdad les agradecemos muchísimo. Mi nombre es Franco Carbone. Damián Messina. Ramiro Pereira. Detrás en los controles está Santiago Viñoli. Acá Hernán ayudándonos con la programación. Muchísimas gracias para él también. Y bueno, hasta el martes que viene. Y sí. Nos vamos con Hey de los Pixies. Hey de Pixies. Nos vemos. Nos despedimos. Chao.